Kaixo, Gabón, bienvenidos. Gabón. Gabón. Buenas noches, buenas nuit. Bienvenidos a una nueva sesión de Cales, Cales Show, la Quincinchil y Quirratia, en la 100.0. Sesión número ZZñaki. Sesión número 8. 8, gracias. Voy a llevar yo la cuenta. ¿Eh? Que voy a llevar la Vas cuenta. Vas a llevar tú la cuenta, sí, sí, mejor. Y yo, mejor. Cada uno lo suyo. Cada uno lo suyo. Baranda, ¿qué tal? Pues muy bien, otra tarde más aquí con vosotros. Está fresca tarde y entrando en calor con el sol. Fresca o fría, ¿eh? Ya, ¿eh? Fría, fresca, claro. Somos vascos, fresca. Ah, vale, vale, fresca, fresquita, fresca, fresca. Ahí, claro, sí. Bueno, pues nada, hoy tenemos una sesión especial. Tenemos una entrevista a un personaje importante en la escena soul. Y bueno, yo ya lo he anunciado en las redes sociales, mucha gente ya lo sabrá. A eso de 25 minutos, media hora, estará con nosotros, entrará en directo. Y bueno, el programa va a girar en torno a él, prácticamente, pero también vamos a escuchar la sección aquí de nuestro amigo ZZñaki. Así es. Así es. Y luego ya, si da tiempo, pues meteremos algunos vinilos también y la sección de Gaiska. Lo tenemos aquí atareado. Buenas noches a toda la audiencia. Estoy un poco atareado, entregado a ciertas tareas, pero, vale, vale. Pero bueno, aplícate. Me alegro de que venga otra vez otro miércoles. Vale, vale. Para luego estaremos. Luego estamos. Bueno, pues nada, vamos con la fanfarre y arrancamos. Vamos. Pasa, All-Nighters. All-Nighters. Nada, te hemos metido aquí, ZZñaki, con calzador rápidamente, sí. Que hoy el tiempo corre, con tiempo vuela, o sea que nada. Entonces, vamos directos. Todo tuyo, venga. Con calzador, pero tranquilidad, Iñaki. Venga, no te sulfures, ¿eh? Que tus temas son muy acogidos y merecen la pena escucharlos muy bien. ¡Hala, arranca! Bueno, pues vamos con la octava entrega de nuestra sección de Northern Soul. Hoy cerramos este recorrido por las salas más emblemáticas del Norden y no podríamos terminar este viaje sin hablar del legendario Wigan Casino. También hablaremos de la figura de Russ Winstanley, el DJ que fue el alma del casino. Además, acompañaremos todo esto con cuatro temazos que sonaron en esa pista de baile. Y para calentar, directamente vamos con un clásico que sonaba fuerte en el Wigan Casino. El archiconocido Paul Anka, en 1966, en el sello RCA Victor, nos dejó el tema I Can't Help Loving You, para ser repescado por el Norden. Vamos con él. Just how many chances do you think that you should get? Just how long can I go on? El Wigan Casino abrió sus puertas en septiembre de 1973, situado en la ciudad de Wigan, en el noreste de Inglaterra. Noroeste, perdón. Inicialmente concebido como un salón de baile, el casino encontró su verdadera identidad cuando comenzó a albergar las noches de Northern Soul. Fue Russ Wistenley quien vio su potencial para convertirse en el epicentro del Northern Soul. Gracias a él, el casino comenzó a albergar las famosas sesiones conocidas como All Nighters. El Wigan Casino fue también el escenario del término 3 Before 8, los tres temas que cerraban cada sesión All Nighter. Tres temas para cerrar la noche antes de las 8 de la mañana. Se incluían Long After Tonight Is All Over de Jimmy Radcliffe, Time Will Pass You By de Toby Legend y I'm On My Way de Dean Parris, que está sonó en el tercer programa de esta temporada. El casino no tardó en ganarse una reputación como un lugar definitivo para vivir el Northern Soul. Su ambiente era incomparable, una enorme pista de baile, luces bajas y un sistema de sonido que hacía justicia a cada tema. Además, contaba con una sala llamada Mr. and Miss, donde solo se pinchaban 100% oldies, sobre todo temas de grandes éxitos del Twisted y del Torch, que para aquel entonces ya estaban cerrados. Pero no penséis que todos los discos de la época de Northern Soul eran oldies porque estaban grabados en los 60, no va por ahí. Un oldie es, en la terminología Northern, un disco muy conocido, pinchado frecuentemente en veladas anteriores. Algo así, uno que ya es conocido en la escena Northern, uno que ya está sentado. Y luego había también el término newbie, que también era un disco de los 60, pero que era recién descubierto por un DJ o un coleccionista, y que pues recién empezaba y había causado una sensación favorable. En 1978, el Wigan Casino fue reconocido por la revista Billboard como la mejor discoteca del mundo, superando incluso a clubes icónicos como el Estudio 54 de Nueva York. Este reconocimiento consolidó su estatus como un lugar legendario, y su influencia se extendió mucho más allá de las fronteras del Reino Unido. Y en esta pista de baile podíamos escuchar a Dana Valery y su You Don't Know Where Your Interest Lies de 1967 en Columbia Records. El éxito del Wigan Casino no habría sido posible sin Russ Wistenley, su DJ residente y principal arquitecto, aunque para el Wigan también fueron imprescindibles figuras como Richard Sherling, Kev Roberts, del que ya hemos hablado, o Simon Susan, entre otros. En 1973, Wistenley convenció a los dueños del casino para que le permitieran organizar una noche de Northern Soul. Aquella primera sesión fue un éxito rotundo, y el resto, como dicen, es historia. Wistenley se convirtió en el corazón del casino, organizando los All Nighters y asegurándose de que cada noche fuera inolvidable. Rush, que tenía un enfoque tradicionalista del Northern Soul, lo que le enfrentó con DJs como Ian Levine, quienes abogaban por una evolución del género. Para él, el casino era un santuario del soul de los 60, más sesentero, y luchó para preservar ese espíritu hasta el final. De hecho, es que he encontrado una anécdota, un poco dos versiones. La que barre un poco más para el Northern Soul, dice que, bueno, para el Northern Soul, para el Wigan Casino y así, que James Brown se presentó una noche en el local dispuesto a tocar, pero que su excesivo caché y su aire demasiado funky, que desentonaba totalmente con el espíritu que allí reinaba, hicieron que Winstanley rechazara amablemente su invitación. La otra versión también es un poco que... Sí, casa eso. Que James Brown también que llegó, que igual vio el ambiente que no le gustaba y que se marchó directamente al hotel. Es que seguramente, yo creo que en el Northern Soul habrá muy, no sé si habrá un tema de James Brown. No he llegado a encontrar yo. Es muy complicado. He mirado muchos recopilatorios y... Sí, pues de James sería Brown, una pregunta de interés. Mira, igual a nuestro próximo invitado le podríamos hacer esa pregunta. A pesar que para invitar a James Brown. Digo, uy. Ah, bueno, al pobre que venga ahí de donde esté ahora y que nos cuente. Pero bueno, yo personalmente opino que el Northern Soul puede venir en más de una forma. Sí. Siendo siempre el soul el denominador común. Por ejemplo, Nolan Porter, que hacía un soul clásico pero con una atmósfera más rockera y psicodélica, con influencia de Zappa, pues como vimos también en el segundo programa. Uh-huh. O la canción que vamos a escuchar a continuación, se llama A Lot of Love, del bluesman Taj Mahal, grabada en el 69 en Columbia Records, que es una versión del tema del tema homónimo de Homer Banks. Vamos con la versión de Taj Mahal. Spread it out across the sea. You know my love would cover it all up. Ain't that a lot of love for two hearts to have and hold? Now if the cooks in the kitchen had a dress as tight as yours, they wouldn't need a fire. Ain't a word I can say just to describe your fine looks of love and desire. Ain't that a lot of love for two hearts to have? Bueno, y todo viaje tiene su final, y el del Wigan Casino llegó el sábado 6 de diciembre de 1981. El encargado de dar por terminada la fabulosa aventura fue, como no, Russ Wisenlay, que tuvo que pinchar tres veces consecutivas a los 3 Before 8 ante la insistencia y la locura generalizada que reinaba esa noche. Pero hubo un último regalo. Dado que nadie quería dejar la pista, eligió un tema al azar de su caja de singles para definitivamente encender las luces. Y esa canción fue Do I Love You, de Frank Wilson, que desde ese momento, como dijimos en el programa inaugural de esta temporada, se convirtió en una de las canciones Northern más famosas de todos los tiempos. Y de los singles más caros vendidos, si no el más caro. Pues de ahí le viene también un poco la leyenda. El cierre fue un golpe para la comunidad, pero también marcó el inicio de su leyenda. Hoy en día el casino es recordado como un templo de la música soul y su espíritu sigue vivo en eventos y festivales dedicados al Northern Soul. Y para cerrar este homenaje al casino, no podíamos elegir otro tema que no fuera uno de los legendarios 3 Before 8. Vamos con Time Will Pass You By de Toby Lane, un clásico que cerraba las noches en el casino y que sigue emocionando a generaciones de soulies. Passing seasons all but fade away into misty clouds of autumn gray. As I sit here looking at the street, little figures quickly moving feet. I'm just a pebble on the beach and I sit and wonder why. Little people are running around, never knowing why. Oh no, life is just a precious minute, baby. Open up your eyes and see it. Bueno, ZZ Iñaki, aquí hemos llegado al final de tu sección, en esta sesión. Al final de este viaje que hemos hecho por cuatro salas. ¿Qué son? ¿Nos recuerdas? Pues empezamos en el comienzo de todo en el Twisted Wheel. Visitamos también Blackpool, el Blackpool Mecca, el Golden Torch de Tunstall, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Y hemos acabado aquí en Wigan, el casino. O sea, pues nada, nos has hecho una buena tourne. Pues nada, ya haremos otro viajecito también. Pues. Haremos otro viajecito. Vale, perfecto. ZZ Iñaki, muchas gracias. Y nada, cuando estamos preparados para el siguiente tema, nos despedimos. ZZ Iñaki. Bueno, pues. Muchas gracias. Me despido, pero me quedo por aquí, como siempre. Vale, pues nada, adelante. Hasta estamos dando un poco de tiempo. Ya está. You found out it wasn't a true love. So now that he's gone, let's try it over one more time. Please don't cry, you got to be strong. I know we did you wrong. But now that he's gone, let's try it over one more time. Hey girl, I knew he was wrong to come to the party, yeah, with another girl like he did. Oh, and he knew he was wrong when he took your love from me. After all, he was once my best friend. He'll never hurt you anymore. I won't let him. So now that he's gone, let's try it over one more time. Vale. Vale. Pues sigamos. Venga. Venga, vamos con lo que nos ocupa hoy. Y tal como os hemos ido anunciando en las redes sociales de Cales Cales Soul, hoy tenemos un invitado muy especial, ya que nos acompaña un verdadero apasionado de la música soul. Para mí, que estoy realmente emocionado y además es todo un honor presentaros al creador y dueño de dos sellos discográficos dedicados por completo a este maravilloso género, que es el soul. Los sellos a los que me estoy haciendo referencia son Four Real y High Align. Además tenemos con nosotros a todo un DJ que ha llevado su amor por esta música a diferentes sesiones y festivales por España y el extranjero. Es también fundador del Club Soulero, con sede en Bilbao, un espacio donde los amantes del soul pueden unirse y disfrutar de lo mejor de esta música. También fue hace años creador de un blog llamado Soul Portrait, donde compartió su visión y conocimiento sobre la música soul. Y claro, como no, también es un gran coleccionista de vinilos, lo que demuestra su dedicación y pasión por el soul en su forma más pura. Así que, sin más preámbulos, damos la bienvenida a Alex Subinas. Alex, Gabón, ¿qué tal? Opa, Gabón, ¿qué tal? Pues aquí... ¿Qué andamos? Preparados ya para hacerte un montón de preguntas, conocerte y que nos cuentes, pues eso, lo que todo esto que he dicho al principio. Estupendo. Muy bien. Y además decir que, por un lado, ya he dicho al principio de esta introducción que estoy realmente emocionado porque hace dos o tres años pudimos entrevistar a Arcaiz Cortabitarte, que ya le conoces. Sí, pero digo porque es una persona además que ha sido capaz también de traer aquí a Donosti a artistas importantes de la escena soul y rhythm and blues. Y también te tenía a ti en mente porque también tener una persona de aquí, de los alrededores, que sea capaz de crear un sello que reedite temas inéditos, algunos no inéditos, pero bueno, también pues a mí suponía una gran emoción y un gran honor, o sea que... Aquí estamos súper contentos de tenerte. Ah, y eres mío. Eso, vale, es que ricasco. Pues si te parece, nada, empezamos a hablar, que es un poco lo que más nos va a ocupar seguramente, sobre los sellos que creaste, Soul For Real, For Real y High Align, ¿no? Sí, correcto, sí. Uh-huh. Sí, bueno, no sé por dónde quieres que empieces, es un poco largo todo, pero... Bueno, no, tenemos tiempo. Sí, bueno, te cuento un poco. Sí, bueno, Soul for Real realmente el origen del sello es el festival, ¿no? El festival nació en el año 2000. Bueno, el festival Soul Weekender, porque en un principio las primeras ediciones eran básicamente con disc jockeys de bueno, distintas partes del estado, y también disc jockeys ingleses venían y tal, y luego poco a poco con los años fue creciendo y cada vez venían más extranjeros, sobre todo muchísimos ingleses y tal, y era básicamente al principio DJs, pero luego a partir de del 2013 sí. Trajimos ya, empezamos a traer artistas, empezamos con Philip Mitchell, luego trajimos a Barbara Mason, bueno, pues, Swan Dog, Dan Penn, los Masqueraders, bueno, Benny Williams, un montón, vamos, son 15, 16, ¿no? Uh-huh. Y justo cuando trajimos a Philip Mitchell, se nos ocurrió, bueno, como hacemos el ensayo cuando teníamos un artista americano a actuar, siempre lo hacíamos en unos estudios que hay en Urduliz, unos estudios de grabación, en Tío Pete, y entonces, como venía Philip Mitchell, bueno, tuvimos un poco la idea, es un poco loca, de convencer al hombre para grabar dos canciones. Él lo llevaba 25 años sin grabar y tal. Y bueno, al final hicimos ahí grabamos esas dos canciones después del ensayo, había que ensayar 15 canciones con él, y acabó la cosa, pues, a las 4 o 5 de la mañana, fue un poco locura en ese sentido. Y luego él completó algunas partes de las canciones en Estados Unidos, en Nashville Souls. Y bueno, ahí salió la primera referencia de Philip Mitchell. Uh-huh. Y luego, bueno, hubo un par de años que estuvo parado adormecido el sello, pero luego, bueno, por casualidad surgió la posibilidad de sacar unas grabaciones perdidas de los Masqueraders, grupo de soul que eran de Texas, pero estaban afincados en Memphis, uno de los grupos, mejor el grupo de soul de los 60, para mi gusto. Y bueno, y ahí a partir de ahí empezamos ya a coger un poco carrerilla y bueno, en los últimos años sí hemos sacado un montón de cosas, pero realmente... O sea, que todo viene social. Del festival. Mm. Sí, bueno, origen sí, fue un poco, como venía Philip Mitchell, fue esa inconsciencia y tal de, bueno, pues grabamos las canciones como si fuera una cosa que se podía hacer en dos horas, ¿no? Y al final, bueno, pero bueno, fue un poco locura, pero al final, bueno, fue un poco lo que pues, esa pequeña locura, pues bueno, eso es la primera uh-huh. referencia y ya pues, más adelante pues... Y yo por lo que estoy viendo es un sello, el Soul Fourreel, que a fecha de noviembre, sí. O sea, ya sí. Tiene 43 referencias, puede ser en formato single. Sí, 44. Y cinco... Y luego tiene, son 5 LPs. 5 LPs. Y estamos hablando de 49 más, y luego hay un LP que va a salir en un par de semanas, del cual 50. hablaremos luego, si te parece. Sí, 50 referencias, eso, bueno, el software del sello que empezó, ya digo, 2013. Pero luego en el 2021 surgió High Alive, que es el otro sello. Uh-huh. Entonces, Soul for Real está más enfocado, digamos, al soul clásico, a las décadas de los 60 a los 70, y... High Alive es un poco para grabaciones más contemporáneas, bueno, más contemporáneas, desde los 80, 90 hasta ahora, que hay muchos años por medio, pero bueno, porque bueno, Soul for Real, si te fijas, los discos, quien tenga algún disco de Soul for Real verá que son como portadas laminadas y tal, sí. Con brillo mate, sí, como sí. Eran un poco los EPs estos que había en los 60 franceses. Luego ya nos contarás un poco el proceso de... Sí, eso os cuento porque es muy interesante. Sí, eso es. Si te parece, Alex, vamos a pinchar el primer tema, que, bueno, tú me has pasado unos temas, yo tengo aquí algunos también. El primero que me pasaste era de Annette Snell. Sí. Si la gente, no sé, me parece que lo vi, está descatalogado ya no lo... Sí, jo, este se vendió, bueno, sí. O sea, al final lo de los discos nunca sabes, más pero que a veces sí. Están todo triunfadas y tal, y luego también fracasos. Este fue una triunfada porque se vendió en dos días. Dos días, ¿no? Se vendió enseguida, o sea, este es el single número 27 de este sello de Soul sí. Fourreel. Si lo llegas a ver, eso es lo que nunca sabes. Ya. Licenciado con más copias y tal, ¿no? Ya, pero bueno, eso también pertenece a eso que vamos a hablar luego, ¿no? Luego después de la canción de Annette Snell os comento un poquillo, porque vale. es una historia bastante interesante la suya. ¿La de quién, perdona? La de Annette Snell. Vale. Bueno. La historia personal de la cantante y tal, que es un... tiene una historia detrás muy potente. Vale, pues vamos con este tema que está escrito por, creo yo que está por George Jackson y Philip Mitchell, los dos, o solamente coescrito. Sí, Sí, yo creo que es Philip Mitchell. Philip el que Mitchell. Compone solamente él, es el tema. El compositor, sí, sí. Vale. Philip Mitchell, sí. Bueno, el y tema... no, junto con otro, pero no, creo que no es George Jackson en esta ocasión. Vale, vale. Pues es un tema de grabado en los estudios Marshall Sounds. Y se titula I Think I'm Falling in Love. Pues acabamos de escuchar este tema inédito, ¿no?, de Annette Schnell. Alex, sí. ¿Qué nos ibas a contar de, bueno, de esta cantante? Esta cantante era una cantante, bueno, que la descubrió en cierto modo. Bueno, ella había cantado en grupos anteriormente, al final de los 60, pero bueno, fue Paul Kelly, que era un otro cantante, sí. Sí, sol sudeño, le fue el que le puso contacto con el sello Dial y grabó unos singles, y luego iba a grabar un LP que iba a grabarse, iba en los estudios más el Soul Sound, pues empezó la grabación ahí con los Swampers como músicos de sesión, y pues yo creo que había llegado a grabar cuatro canciones, iba a ser por un LP entero, para el sello Epic, y resulta que está, bueno, pues en un intervalo después de unos días de grabación, por lo tanto ya vivía en Nueva York y cogió un avión desde Marshall Souls hasta Nueva, sí, York, y en el camino el avión se estrelló y perdió la vida. Entonces fue un poco un shock total, ¿no? Que bueno, era una cantante que, bueno, que iba, ella volvía, ¿no?, a grabar los temas que faltaban. Sí, bueno, ella fue un intervalo antes de completar, sí, el LP, por lo típico, se acercaba el fin de semana y dijo, bueno, pues voy unos días a Nueva York y luego vuelvo el lunes otra vez a terminar el disco. Y entonces, sí, que bueno, es una cosa. Sí, hay incluso vídeos ahí en YouTube y tal de las noticias, del noticiero de la época y tal. Uh-huh. Fue una cosa bastante dramática, vamos. Y bueno, un poco la gente siempre, una vez, cuando falleció, pues Epix, realmente las, había cuatro canciones grabadas y llegó a sacar dos en un single con el poco el single que sacaron el propio nombre de It's All Over Now. Es una canción buenísima, ¿verdad? It's All Over Now, cuando la mujer había fallecido, o sea, no fue muy apropiado, pero bueno, pues, la gente siempre sabía que ya había grabado y tal, y siempre había un poco el mito, ¿no?, entre los coleccionistas de soul y la gente aficionada, sobre todo al soul sureño, sobre, oye, pues el disco perdido, el álbum perdido de Annette Snell. Y bueno, resulta que entonces logré conseguir, porque el sello Malaco está en Jackson, Mississippi, ellos tienen, en su momento compraron todo el archivo, además, el Soul Sound, las cintas y tal, todo. Entonces, bueno, yo había hecho alguna cosa con ellos y tal, con Malaco, y bueno, al final conseguí, estuve allí y conseguí una visita, conseguí la reel tape original, la cinta original. Que había, sí, y entonces había las dos canciones, y luego había otras dos canciones que fueron las que salieron en single. Entonces, bueno, fue un poco a nivel, digamos, incluso mundial, ¿no? Durante los coleccionistas de soul fue como, wow, o sea, existen estas canciones. Uy. Y tal, y ya fue como un bombazo, o sea, que muy rápido el disco. Por esa razón igual se acabó tan pronto el single que publicasteis, ¿no? Al final tenía tanta historia detrás. Sí, bueno. Es una historia, sí, las que la gente puede investigar. Annette Snell, con dos N's, sí. Y ustedes, Snell, con dos L's al final. Y las que sí, bueno, todo lo que grabó está muy bien, y luego sí, la historia está bastante peculiar, la verdad. Apuntado queda. Y nada, pues seguimos con un poco el proceso de la creación del sello, ¿no? Soul for Real. Yo no sé, mi pregunta es, bueno, tú acabas de adelantar ahora, ¿cómo se llega a conseguir todo el tema de los masters originales? Y sí, bueno, es un poco que nos habla mediante contactos, ¿no? Al final, sí, bueno, al principio el sello, hacíamos acuerdos, digamos, con músicos y directamente con productores. Pues las primeras referencias, por ejemplo, Philip Mitchell fue así, una negociación con él. Y luego los Masqueraders de Memphis también, realmente llegaron a salir tres singles de los Masqueraders de canciones perdidas, y era a través de ellos. O sea, yo estuve con ellos en Memphis, porque bueno, a raíz del sello también he tenido la fortuna de poder, bueno. Pero perdón, Alex, ellos son los propietarios de los Masqueraders, por bueno, ejemplo. Bueno, realmente los Masqueraders, lo que pasaba es que los Masqueraders grababan en unos estudios en Memphis que eran, sí, American Sound. Sí. Estudios, que era donde grababan, bueno, Elvis Presley, ¿no? Elvis, sí, un cambio de gueto, Suspicious Mind, sí. Grababan, sí, fueron en American Sound, sí. Ellos grabaron un poco antes, ellos, las grabaciones se grabaron en 68. Yo creo que esas sesiones de Memphis, de Elvis, igual son 71, 72, ¿no? Yo creo. Pero, entonces los Masqueraders, resulta que, bueno, al final ellos, es una buena pregunta lo que me haces. Yo realmente no, los derechos a las grabaciones se grabaron en American Sound. Lo que pasa es que American Sound, aunque tenía un propio sello, era un sello pequeño. Básicamente lo que hacían era grababan y luego vendían las grabaciones o colocaban las grabaciones en otros sellos, los sellos más, sí, grandes. Uh-huh. Por ejemplo, no sé, los Masqueraders, por ejemplo, ahí grabaron en American Sound y hay discos de los Masqueraders que se publicaron, por ejemplo, en el sello One, ¿no? Sí. Y en el caso de esto eran canciones que se quedaron ahí, o sea, las grabaron pero no llegaron a publicarse. Entonces, no sé cómo sería el contrato exactamente en la época, pero posiblemente el contrato igual se estipulaba que a partir de X años, pues aunque quien pagara la grabación fuera un sello, si no hacía uso de esas grabaciones, igual se las quedaba el estudio, ¿no? No lo sé en concreto en el caso de los Masqueraders, porque los Masqueraders llegamos a sacar cuatro canciones grabadas en American Sound y luego dos que habían grabado ellos en un estudio en Texas cuando se volvieron unos años más tarde a Texas. Y bueno, sí, respondiendo a tu pregunta, bueno, lo que estaba comentando, que al principio, bueno, las relaciones eran un poco acuerdos con los propios artistas, luego también hice acuerdos con por ejemplo, con quién más hice, con, bueno, varios artistas, sí, una, sí, cosa, sí, más contemporánea que saqué también. Ah, bueno, con Swamp Dog también. Swamp Dog, sí, tenía, era, aparte de sus cuatro discos, él era producía. Entonces saqué una grabación de Los Anglos y otro artista que se llama Wilson Williams. sí, que eran cosas producidas por el que no habían salido en la época. Luego contacté con un tío de que tenía unos estudios llamados Playground en el norte de Florida, que este tenía unos estudios que funcionaban a finales de los 60 y sacaban cosas así de soul sureño bastante potentes, y el tío tenía varias grabaciones de un cantante muy oscuro, se llama Jimmy Gresham. Ya, sí. Y este hombre también llegué a sacar tres singles, o sea, seis canciones inéditas. Bueno, es un poco... Sí. Y luego, a poco, pues... Vas consiguiendo ahí los másteres, ¿no? Y te los... Sí, y sí. Luego hay que trabajar en el caso con de los Masqueraders, por ejemplo, es que en el caso de los Masqueraders funcionábamos con las másteres originales, sí. Cogíamos el máster y lo digital, o sea, lo pasamos a digital. Sí. Y luego, bueno, hubo que mezclar algunas de las canciones de los Masqueraders, por ejemplo, una que era Prophet of Love, que era un segundo single que sacamos de ellos, estaban incluso en multipistas, digamos, las por cada canal iba un instrumento, entonces hubo que mezclarlo, o sea, fue una labor que lo hizo en todas las masterizaciones y temas sonidos, el sello lo hace Jorge Muñoz Cobos, de San Gijón, digamos, igual la gente le conoce más como guitarrista y cantante de Doctor Explosion. Sí. Él tiene un estudio de grabación que se llama Circo Perrot y tal, y todo lleno de aparatos ahí, vintage y tal, unos aparatejos. Y bueno, al final, en el caso de los Masqueraders, por ejemplo, algunas canciones, él llegó a hacer toda la mezcla y todo, ya no solo masterizar, sino también, digamos, a mezclar. Hizo casi labores de producción. O sea, y bueno, ya te digo, sí, Masqueraders, todo. Jimmy Gresham, todos estos artistas eran negociaciones directas. Luego pasa que a medida que ha ido creciendo el sello y sumando referencias, logré empezar a diferenciar directamente de compañías que tienen ya grabaciones, con lo cual, por un lado, es más ágil, bueno, no, más ágil en el sentido, bueno, menos, tiene menos gasto en el sentido de que no tienes que hacer tú el trabajo de postar las cintas, mezclar, etcétera. Pero bueno, por otro lado también, bueno, tampoco es barato. Y luego los plazos son a veces tampoco desesperantes, ¿no? He hecho negocios con, bueno, licencias con compañías de todo tipo. Una compañía de gospel con la que saqué dos canciones de Rain Salem Group, a cosas también con Ace Records. Saqué un single de Sam Dees y otro de Jimmy Lewis. He hecho cosas con... Bueno. Más tarde con Concord, cosas de Stax que han salido también. Luego las multinacionales, que eso ya es más complicado, porque al final... O sea, que tiene un trabajo por detrás bastante arduo, aparte de conseguir, luego ya el tema sí, de... Bueno, es ya la parte final, ¿no? El prensaje, la imprenta... Sí, todo. Que, por cierto, la calidad de... bueno, yo tengo algunos, la calidad es bastante muy buena, la calidad de la... Sí. De la, sí. Del sonido, la calidad de la imprenta, o sea que la verdad es que... Presentación, sí. Lo que te comentaba antes, sí, la presentación, al final buscamos un poco, en los casos de Soul for Real, es un poco un guiño a esos EPs antiguos, ¿no? Entonces en vanas con las portadas, con las solapas ahí en la vuelta, y luego tiene el brillo ahí del barniz y tal. Muy cuidado las notas de la contraportada, son escribir los coleccionistas y así a nivel europeo y americano, sí. Y los hace un diseño toso, la parte gráfica, los hace un diseñador catalán que es Jordi Duró, es un tío muy bueno y tal, tiene un estudio pequeño de diseño y tal, y trabaja pues para muchos, para Anagrama, la editorial, hace portadas de libros también, para La Vanguardia, también hace viñetas de... Bueno, humor gráfico, no sé si llamarlo humor gráfico, eso, crítica política, o sea, actualidad, es un poco en algún diario que no recuerdo el nombre, no sé si sea Bui o cuál es ahora, el diario catalán. Y ya te digo, es un gran diseñador y luego sobre todo es un gran entendido en todo el tema gráfico de tipografías, es un de tipografías de los años 30 hasta ahora, entonces lo cual es un... Perfecto. Muy interesante, ¿no? Porque al final ya no solo es la composición, sino las tipografías que utiliza, pues son muy especiales. Pues si te parece, Alex, bueno, cogemos un día. Tengo aquí un EP de estos del From Detroit With Love, el número uno, y escuchamos el tema de King Winston. ¿Te parece? Perfecto. Y seguimos luego. Adelante. Sí. Venga. Vale. Alex, sí. Seguimos. ¿Qué te iba a preguntar? Ahora, por ejemplo, a la hora de seleccionar los artistas, las canciones, ¿tú ya tienes claro a dónde tienes ir, a dónde tienes que ir, o te van ofreciendo, te llaman y dicen, oye, pues en tal estudio de grabación hay unos másters que te puede interesar, o tú ya tienes claro dónde puedes ir y... Y elegir no, ahí. Realmente son peticiones que hago yo directamente. O sea, no... o sea que tú ya tienes una lista, sí, ¿no? De artistas. No, realmente no te ofrecen ellos. O sea, tienes que indagar tú previamente y tienes que... Sí, ¿no? Y luego muchas veces pides cosas que no te conceden también. Por razones diversas. No te sí, de, entonces me imagino, ahora la pregunta es, ¿qué artista o artistas estás ahí, bueno, no sé si lo puedes decir o no, empeñado en querer editarle algún single o algún EP y todavía se resiste? No se puede. Sí, bueno, hay varias cosas que he intentado y tal, intenté sacar una cosa a los impresionos, pero no fue posible. También alguna cosa de Dusty Springfield tampoco. Realmente... al final, como he conseguido digamos, hacer licencias con varias de, bueno, las principales multis, que prácticamente tienen casi todos los catálogos, pues a nivel de artistas he podido sacar pues cosas increíbles, ¿no? No, a ver, no sé, tienes, que ha sacado cosas muy muy interesantes, a Marvin Gaye, prácticamente muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que a veces también es complicado. Sí, por ejemplo, en el caso de Stax, quería haber sacado una cosa de Otis Redding y no me dejaron. Igual hay cosas que, pues, que tengo más protegidas, ¿no? Pero el motivo por el que no te dejan es puramente, pues, económico, o hay algún... No, porque ellos no quieren. No quieren. Porque prefieren sacarlo ellos. Como al final hay un revival de, digamos, del vinilo como soporte y tal, pues al final muchas compañías de discos están volviendo a sacar sus propios catálogos, venderlo otra vez. O sea, que han hecho la cuadratura del círculo. Pues primero nos vendieron el vinilo, luego el CD, y ahora vuelven a vender otra vez el vinilo. Ya, ya. Entonces, bueno, igual pues para algunos artistas igual pues son más proteccionistas, ¿no? Y pues no, Tirrey no, y eso lo sacamos nosotros. Igual un recopilatorio, pues con una canción de Tirrey en un recopilatorio, pues igual podrían entrar, no sé. Es que es complicado, porque con las multis, en el caso de Tirrey es Concord, que tampoco es un gigante al que pertenece a Universal. Pero realmente es que es un poco, no es fácil, porque al final haces una solicitud, tarda un tiempo, no te contestan, tienes que insistir, y eso que, bueno, yo al final he conseguido cierto contacto con ellos y tal, a través de algunos contactos y tal, pero aún así es bastante... Es complicado. Es una labor ardua, sí, hay que tener paciencia, esperar, no ser tampoco muy pesado. Es complicado, la verdad. Complicado. Bueno, ya una vez... ya hemos conseguido sacar a la calle, ¿no?, a la luz los... ¿Qué es más difícil para ti, por ejemplo? ¿Todo este trabajo anterior que nos has estado contando? ¿O luego ya de decir, bueno, distribuirlo, venderlo, darlo a conocer? ¿Para ti qué es más complicado? Bueno, cuando sale el disco, sí, tengo unos días intensos, digamos que, bueno, eso es un sello, o sea, lo hago yo todo, ¿no? O sea, hago la distribución, hago todo, o sea, no, entonces es bastante trabajo. Pero bueno, todo tiene su parte, es que es una cadena, ¿no? Es muy largo, al final luego también... Porque mira que lo que nos has contado al final, estábamos aquí mirándonos y nos estábamos quedando flipando, es lo que, joder, anda, que... Pues el buscar, contactar con los artistas, luego el trabajo de, pues eso, de los másteres, de las mezclas, ya de por sí es complicado, pero yo no sé si a mí me da la espina que igual dar a conocer todo, que la gente lo vea, presentarlo bien. Claro, no, bueno, sí. Al final es un tema de pasión, me refiero que si no, o sea, como negocio no... Hombre, no sé, ha habido referencias que han venido muy bien y tal, sí. Si fuera siempre así, pues podría plantearme no dedicarme solo a esto, ¿no? Yo soy periodista también, hago también trabajo como periodista. Pero es complicado, o sea, no sé, si fueran todos como los EPs de Motown, que se han vendido muy bien, pero digo, bueno, pues puedo dedicarme a esto casi, ¿no? Pero claro, no, luego hay veces sacas un disco que igual luego, yo sé, te cuesta recuperar el dinero también, es complicado, ¿no? Sí, pero luego la decisión, la más complicada, por me imagino, será cuánto voy a sacar para no pierdo los dedos. Claro, porque esa es otra, me refiero que tú al final, cuando tú tienes una licencia, tú pagas por el número de copias que sacas. Es decir, no está... O sea, es que hacen como tramos, digamos, es un número, 1.000 copias, tanto, 2.000, tanto. Sí, claro, no, pero bueno, 1.000 copias no, ya no... No, he dicho por decir, no sé... Sí, no, pero realmente, imagínate, aunque sacaras 3.000, no hay un descuento, realmente se multiplica por el número de copias, o sea, no da lo mismo, entonces es mejor... sacar, pues normalmente suelo sacar 500, alguna referencia saco 700 y tal. Sí. O sea, no pierde los dedos, porque me ha pasado, o sea, a veces de entusiasmarme mucho y tal, y joder, y luego, al final tienes igual, sacas licencias de 700 copias y tal, igual tiene, ahí vendes 350, ¿sabes? Y cubres por los pelos y tal, y tienes 300 discos ahí. O sea, no, lo normal es que, bueno, aprendes, ¿no? ¿Pronosticas más o menos las mismas copias por cada single? ¿Cuál? pronosticas, dices, siempre pronosticas las mismas. Sí, claro, sí, más o menos, sí, sacas un poco. O dices, mira, este va a resultar esto y vas un poco al alza. O... Sí, a veces puedes tirar un poco más copias, sí, sí, ya. Sí. Pero bueno, luego es un poco arriesgado, nunca aciertas al 100%, pero bueno, más o menos a veces es fallo de error y tal. Y, y aciertas, más o menos tienes una la idea, ¿no? Ya, porque luego otra cosa que me ha llamado la atención, por ejemplo, todos los las contraportadas, así que todas vienen en inglés. Eso me imagino pensado para un mercado más internacional, sí, que nacional, ¿puede ser? O, claro. O es también parte del, no sé, del producto, ¿no? Pues, al final... No, es por el mercado también. Sí, sí, claro. Porque al final yo, o sea, yo vendo, no sé, 60% de las ventas lo vendo en el Reino Unido. O sea, Inglaterra. ¿60% en el Reino Unido? Sí, 60%. ¿No? Sí. Luego vendo también en Alemania, bueno, en Europa, en general, Japón. Ya te digo yo que en Austria también, porque el otro día estuve intentando en la página esta de Discogs y había un vendedor y mira, tenía varias referencias tuyas. Del sello, sí, y no, creo que era una página austríaca. Sí, y sí, en Japón también se venden. O sea, tengo distribución en Japón, no me hablamos de cantidades pequeñas, pero bueno, el grueso, pero con mucha diferencia, es Inglaterra. Inglaterra. Y luego, sí, realmente, sí, hombre, bueno, al final la música soul es un mercado internacional, es la parte buena que tiene, ¿no? Entonces, al final, bueno, tienes que presentar el producto en inglés. Hombre, me parece que, bueno, es un poco sorprendente, sí, porque nunca sabes. A esta franquicia que un single también que se vendió en un día uno y luego saqué otro, que todavía tengo copias. O sea, y dices, esta franquicia y tal, esto tengo que vender todo, ¿no? Entonces nunca sabes. Ya. La gente en general es lo que más se vende, igual son los temas que más bailables, o sea, la gente les puede pinchar o no sé qué. Pero bueno, no sé. A mí luego es que también como me gusta mucho el soul sureño, eso peco un poco de seguir, ya yo saco, sigo mis gustos, entonces es un poco bueno. Igual podría sacar unas cosas que venderían, pero bueno, pero yo creo que al final es complicado. A la gente que le gusta el soul, pues comprará soul, sí, o sea que comprará de todo. Vamos con el siguiente tema, ¿te parece? Otro EP de Detroit, esta vez el With Love 2, de un tema de Brenda Holloway, además que estuvo aquí en Donosti. Y el tema que vamos a escuchar se titula My Wall is Crumbling. Bueno, Alex, ¿qué te parece este tema de Brenda? Muy bueno. Muy bueno, ¿eh? Motown, Motown, sonido Motown puro y duro. No, la verdad es que es increíble la cantidad, bueno, es lo que tenía Motown, ¿no? Que tenía esas reuniones que nos decidían qué canciones sacaban y qué no, y era tan la productividad, o sea, funcionaba como la General Motors. Sí, eso. Bueno, lo que está claro es que muchas veces la base rítmica, lo que va por debajo de la voz de la cantante del grupo, es prácticamente, yo creo que es la misma, ¿no? O sea, sí, ponían la canción, venía un cantante, cantaba, y luego venía otro grupo, la cantaba, ¿no? Un poco iba bueno, por ahí. Hacían muchas versiones, o sea, hacían la misma canción, la interpretaban igual cuatro o cinco artistas. Eso me refería, ¿no? Y luego Barry Gordy, Smokey Robinson y alguno más hacían las reuniones semanales y decidían qué versión tenía más posibilidades de triunfar y tal. Y esta que hemos escuchado, bueno, por lo que se ve, la descartaron. Sí, bueno, esta no, yo no creo que no hay ninguna otra versión, ¿sabes? Pero bueno, sí, al final eran tan productivos, era una máquina también engrasada, ¿no? ¿Y qué te iba a decir, Alex? ¿Todavía...? Los chicos eran alucinantes. ¿En Motown, por ejemplo, es un sello, ¿no?, el que estamos hablando ahora, ¿puede llegar a haber todavía más grabaciones inéditas o ya está todo ya pulido? Bueno, buena pregunta. Yo creo que todavía hay más, pero bueno, pero ha salido muchísimo en CD, incluso en digital. Hace unos años salieron una serie en digital que era solo digital, con descargar y tal. Sí. Hombre, ha salido, claro, es que lleva saliendo 40 años cosas inéditas de Motown, entonces, hombre, igual queda alguna cosa, pero ya mínima. Ya. Aparte, bueno, cuenta la leyenda, ¿no?, que había un incendio que hubo en un almacén que tenía Universal Records, que tenían ahí muchas cintas y tal, y no sé, algunas cosas de Motown se pudieron perder también ahí, no sé. Vaya, un incendio que hubo, no sé, en el 90 y algo, o 2000 y algo, no me recuerdo. Y parece que se quemó ahí parte del material. Sí, bueno, no sé si de Motown en concreto, ¿eh?, pero bueno, sí que hubo... Se perdieron cintas, ahí se había de Universal, pero bueno, eso no sabe. No sé, no se ha hecho público exactamente seguimos con tu sello, con Soul For Real. Y otra pregunta que te quería hacer, a la hora de crear este sello, ¿te has llegado a inspirar en algún otro sello? No sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, Kent Records, o algunos otros así que hacen muchas reediciones, recopilaciones, o tienes tu propio estilo. Bueno, no, realmente, hombre, bueno, sí, todo, al final sí que te influye un poco las otros, yo colecciono discos y tal, sí. y hombre, Ace Records, Kent y tal, pues hombre, son el sello número uno, ¿no?, a nivel mundial en ediciones, en recuperar grabaciones de, bueno, en concreto de soul, pero bueno, también tocan otros géneros. Sí, ¿no? Llevan, sí, es verdad, sí. Desde los 80, a principios de los 80, pues llevan... Y es un sello, wow, increíble, ¿no? Entonces, bueno, hombre, sí, bueno, yo realmente al final he intentado hacer una colección de o sea, que tenga una lógica, por eso también creé con High Alive, ¿no?, una segunda pata para dar cabida a esos sonidos que igual no tenía mucho sentido que entrar en Soul For Real. Entonces, básicamente lo que es una colección de Soul For Real de canciones de los 60 y 70 que no se publicaron en la época en formato vinil, o sea, son canciones en su mayoría inéditas en la época. Luego, ahora sí es cierto que con las únicas canciones que se han publicado en Soul For Real que salieron en la época son canciones que van en recopilatorios, en los LPs, pero los singles realmente son... Sí. En el 90% de los casos son temas inéditos que no salieron en la época y el 10% restante pues igual hay algún tema... Que solo salió en el EP y nunca en single, ¿no? Sí, pero bueno, ocupando una cara B, ¿no? O sea, el objetivo es un poco. El público al que me dirijo es básicamente, pues, una gente coleccionista que le interesa tener en vinilo, pues, cosas que no sé. O sea, que la única manera de tener en vinilo sería comprando los discos estos, porque van a salir algunas cosas, o bastantes cosas en CD, pero bueno, CD se ha quedado un poco como un formato un poco obsoleto y luego, bueno, los fanáticos del soul son como muy fetichistas, ¿no? O sea, es como el vinilo es el el formato rey, ¿no? Entonces, bueno, estéticamente... Sí, ahí cabría otro debate, ¿no? Porque, a ver, yo por ejemplo, hablo en mi caso, tengo mucho CD, pero es que últimamente ya voy de cabeza al vinilo, y es que ya CD lo compro, no sé por qué. O sea, porque al final, el formato, yo creo que al final igual el... debería dar igual, ¿no? Al final lo importante es escuchar música, sí, lo que te gusta. Pero sí que es verdad que la gente, incluido yo, no sé, hay gente que ya vamos de cabeza al vinilo y no hay más formato que el vinilo. Sí, no sé si es una decisión siempre acertada o... Sí, hombre, yo creo... No sé, yo siempre he comprado vinilo, luego sí que es cierto que salió el CD y tal, y me resistí bastante y tal, bueno, también por pasta, porque eran muy caros al principio y tal. Y luego también, porque nada, el vinilo no había la necesidad. Luego sí empecé a comprar unas cosas que salían en CD, que solo se pueden conseguir en CD, y luego también a mí como me gusta el soul de todas las épocas, pues claro, pues ya empecé a comprar desde a finales de los 90 y tal, sí, cosas que salían en la época contemporánea del soul de entonces, del neo-soul y tal. Pero sí que es cierto que, joder, luego, no sé, algo ha tenido una decadencia ahora, ¿no? Es como, más que nada porque también la tecnología lo ha apartado, ¿no? Realmente ahora tú... Yo sigo teniendo un coche desde hace 17 años y todavía tengo reproductor de CD, pero tengo entendido que los coches nuevos no llevan reproductor de CD. Entonces, claro, el coche era uno de los sitios clásicos donde oía los CDs también, ¿no? Y eso se va o sea, la propia evolución, ¿no? Tecnológica, sí, que va poniendo trabas. Entonces, y luego, claro, al final, pues, ¿para qué quieres un CD si tienes el ordenador que tienes el Spotify? No sé qué, puedes escuchar todo. Hombre, no es la misma calidad, de acuerdo, pero bueno. Yeah. Y luego sí que ha quedado un poco, al final, el CD como es metálico, pequeño. Sí que hay ediciones magníficas, ¿no? Cajas y tal. Y sí, pero yo creo que al final el formato del vinilo... Sí, total. Yo creo que al final gana, ¿eh? No sé, me da la sensación. Sí, yo estoy... Por ejemplo, estamos hablando ahora de la calidad de las portadas que os habéis currado ahí. Sí, sol. Sí. No, pero eso no te lo ha dado un CD. Yo, bueno, que hay cosas buenas, final, pero... Sí, yo, pues, hombre, no sé, soy defensor del vinilo, ante todo, vamos. Sí, sí. Prefiero que no, que como un objeto estético y todo y tal, y luego, bueno, la música, en el caso del soul y tal, pues se confirió originalmente en el vinilo, ¿no? Sí. Es entonces, sí, vamos, no hay discusión. Pues antes de escuchar el siguiente tema, te voy a poner en un pequeño aprieto. A ver, de todo lo que has publicado... ¿De qué publicación te sientes más orgulloso? O sea, este me ha salido bien. Buah, pues es que no. ¿Alguno habrá? Es súper difícil porque... Ya sé que todos son... Pero siempre hay alguno que no. No sabría decirte, ¿verdad? Porque es que es... Es difícil. Han salido 50 discos y tal y... Hombre... Los primeros discos siempre te hacían... Más ilusión. Mucha ilusión, ¿no? Era como, joder, bueno, y tal. Ahora sí me sigue haciendo mucha ilusión también, lógicamente. Pero bueno, luego el primer LP también fue para mí un hito, ¿no? El primer LP. Sí. El primer disco que saqué en Hayala, el nuevo sello. No sé, siempre hay... Es que a nivel de artistas es muy complicado porque... Yo decía más por el tema de producción, porque, no sé, pues tenía mucha ilusión en este artista y... Ya, bueno, ha habido cosas, no sé, ha habido, cada disco tiene su historia. Luego, por ejemplo, algún disco de Jimmy Gresham, por ejemplo, eran de realmente, alguna canción era demos inacabadas, ¿no? Como una maqueta y tal, faltaban los vientos. Y me acuerdo que metí vientos y cuerdas en... Tengo un amigo en Memphis que se llama Scott Bomar, que tiene un estudio allí y tal, y hice cuentas y tal, y al final conseguí que me tira unos cuerdas para completar la... ¿Hablaste con un señor de Memphis para añadir vientos y cuerdas? Sí, bueno, le mandé la grabación y... Él añadió... Sí, era una canción que no tenía vientos ni cuerdas, entonces lo añadió él. Él tiene un estudio, bueno, tiene una banda que se llama Los Bookies, que es una banda que hacen bookies de MGs, esa es una... Suena, parece un... una, yo creo que la mejor banda de acompañamiento de soul que he visto nunca. Suenan como, vamos, y tienen un estudio, bueno, tenía un estudio ahora que se llamaba Electrophonic, que era alucinante. Ahí él tenía una, en la banda de The Bookies tocaba la batería Howard Grimes y tocaba, cantaba también Spencer Wiggins, Otis Clay también, tanto con ellos en los discos. era, o sea, uh-huh, una super banda. Y el Fines Studio, digo que bueno, en ese caso, por ejemplo, el disco de Jimmy Gresham, como la licencia fue relativamente barata, pues había posibilidad de había, apurando y tal, uh-huh, gastar ese extra en completarlo y tal, ¿no? Vale, vale. Y bueno, ese es otro también, pero bueno, es que luego a nivel de artistas, claro, es que, ¿a quién quieres más? A Barbara Lynn, a John Warwick, a Aretha Franklin, es que no sé. Ya, tienes ahí un buen ramillete. Muy, muy potentes. Entonces, vale, es muy difícil. Bueno, sí, pues sé que, por ejemplo, sí que, hombre, el caso de, por ejemplo, de Ryan Warwick fue un puntazo, porque yo había solicitado esta licencia y tal, y a Warner, y me contactó un tío de Estados Unidos que tomaba la decisión, y me decía, no, pero esto lo tiene que aprobar ella. Ella tiene, con Warner, tiene una cláusula que ella puede aprobar las cosas que se reeditan de ella, no sé. Ajá. Y, joder, para mi sorpresa y tal, unos días me dijo, oye, no, sí, que le ha encantado y tal, adelante y tal. Y yo, joder, guau, o sea, que no pensar que... Qué bueno. Y luego, no sé, sí, y luego, no sé, pues luego el tema personal, por ejemplo, cuando sabes algunos artistas, yo en Jimmy Gerson le conocía a Jimmy Gerson en persona, le dio los discos. Sí. A la familia de Annette Snell les mandé 25 copias de la tirada. Con o sea, esa parte también personal es importante. Sí, ¿no? sí. En Stacks, por ejemplo, los que he sacado de Carlos Thomas, también a través de un amigo de allí, les he hecho llegar a copias a Carlos Thomas también, a la gente de Stacks y tal, que están en el Museo de Stacks. Bueno. Y bueno, sí, al final, bueno, a veces estableces relaciones directas, ¿no? O bueno, pues, digamos, no solo sacar el disco, sino que... Sí, pues, hay una parte personal que se va desarrollando ahí. Sí, las que... Pues, vamos con el siguiente tema, con Los Valentinos. Sí. Es nada más de un single que acabáis de... no hace mucho, lo acabáis de publicar. Sí, aparte, ¿no? Justo este es un ejemplo claro de lo que te decía. Porque luego yo con Los Valentinos solo eran, bueno, eran... Los hermanos Womack, efectivamente. Bobby Womack, Curtis, uh-huh, Friendly Cecil. Esta grabación que vamos a escuchar, me ha entrado, ¿es de la época que grabaron para Sam Cooke? Sí, sí. En Sar Records. Ah, correcto. Era, ¿no?, el tema que me salió en la época. En esa época sí. ¿No? Sí. Bueno. Pues luego, si quieres poner el tema y luego comento algo. Vale. Venga, pues vamos a escuchar el tema. Perfecto. I Got Love For You. Oh, Bueno, Alex, pues nada, otra versión inédita, la de los Valentinos. ¿Qué nos ibas a contar? Bueno, sí, no, te comentaba sobre el tema de las relaciones personales, que al final, bueno, por diversas circunstancias, al final terminas conociendo a artistas de los que sacan los discos, ¿no? De un cierto trato. En este caso, los Valentinos, solo sobrevive Friendly Woman, que era, ¿no? Y bueno, pues he estado en su casa, he estado con él y tal, bueno, varias veces, y ahí tengo una relación, me quedé a dormir una vez, me acuerdo que luego fui a ver la cantera de la iglesia a él y tal, y bueno, lo que es alucinante es que te das cuenta, joder, que este hombre, claro, agravó, tenía tratos hasta con Sam Cooke y tal, ¿no? Es como... Es que estuvo codo con codo, con Sam Cooke. Claro, codo con codo, sí. Ahí grabando... Este tema que acabamos de escuchar, por ejemplo. Claro, es alucinante, ¿no? Y luego, pues, personajes históricos que conocían, estos... conoció a Martin Luther King, o sea, mucha gente dice, ¡guau, qué pasaba! Y tal, ¿no? De hecho, por ejemplo, otra anécdota buena de los Masqueraders, que es que el primer single que sacamos, que fue la segunda referencia del sello, la canción esa la grabaron, estaban en Memphis y habían grabado esta canción y estaban alojados en el Lorraine Motel, un hotel para negros en la época, cuando había segregación todavía. Y pues justo fue en el 68. Y de repente les llegó un aviso que tenían que desalojar el hotel, tenían que marcharse porque llegaba Martin Luther King y tal, y su séquito y tal. Porque había una, en ese momento había una huelga de la basura, ¿no? Algo así. Claro, sí. Y ya, pues ellos, los masqueraders tuvieron que dejar sus habitaciones porque llegaba Martin Luther King, que imagino que se ocuparía la mitad del... No es un hotel muy grande, no era. Y resulta que se marcharon los masqueraders y tal, y al día siguiente fue cuando asesinaron a Martin Luther King en el Lorraine Motel. O sea, que hoy en día el Lorraine Motel... Si vas a Memphis es un escenario mítico, hecho, o sea, civil, histórico. Y se visita el hotel, es la habitación donde le dispararon y tal. Uh-huh. Es como alucinante, ¿no? Es como esas conexiones, ¿no? Es el hotel que en algún reportaje que es donde, por ejemplo, Steve Krupe compuso algún tema con Eddie Floyd. No sé, en algún sitio lo leí. De hecho hay un documental de hace un par de años bastante bueno sobre Sam Cooke, la muerte de Sam Cooke. Sí, tal, sí, ya lo tengo visto. Sí, se abonan un poco, bueno, hay una teoría ahí un poco conspirativa. Sí, no sé hasta qué punto es cierta o no, pero bueno, en ese documental uno de los que salen hablando es Friendly Woman, de los Valentinos, sí. Bueno, pues vamos a... No sé si nos queda algo más para hablar del sello... bueno, no hemos hablado casi nada de Hayalaya. Ya. Bueno, Hayalaya es el sello, digamos, más, sí, para grabaciones más contemporáneas. Hayalaya. Sí. Sexta punta, sí. Sí, sí. No, en el caso que lo tengo apuntado bien, pero se me ha ido la. El tema es, bueno, pues han salido 14 singles en Hayalaya. Y bueno, ha salido un poco de todo, la verdad, porque ha sido un poco variado. Hay desde soul sureño y deep soul a temas un poco más bailables. Pero esto, recordemos que es un sello dedicado más a grabaciones de los 80, 90, ¿no? Más, sí, bueno, iba a decir actuales, no, pero 2000 más. 2000 también, sí. Uh-huh. Y más, digamos, bueno, que llaman modern soul, pero bueno, es un poco... digamos, las cosas que no tienen un encaje natural en Soul for Real las estoy publicando ahí, ¿no? Si en su momento en Soul for Real llegué a sacar alguna referencia de artistas de los 90, como Adriana Evans y alguna cosa más, pero realmente no tenían un encaje muy... porque al final, tal como era el concepto de los singles con esas portadas que son como los 60, 70, meter igual una pista más contemporánea, pues tampoco... Y luego también, para que engañarnos, que al final porque los singles de Hayalaya iban sin portada, entonces al final económicamente a mí también me da un poco más respiro por sacar cosas sin portada, porque las portadas me encarecen mucho la producción, no solo la portada, la tengo que pagar al diseñador, o sea, ya. Entonces, bueno, aprovechando que no tenía, que me interesaba sacar cosas más modernas y que esas cosas más modernas no demandaban o no hacían estrictamente necesaria una portada, pues he jugado con eso, ¿no? Has jugado con ya eso. Digo, he sacado pues esa, un poco de todo, también cosas de, sí, incluso un poco jazz funk, saqué un single de Donald Byrd, sí, trompetista de jazz, y sí, tal, sí, sí. Su época más jazz funk y tal, cuando andaba con los Blackbeards. Bueno, pues que la gente sepa que también está High Align, ¿eh? La gente si quiere buscar cosillas de los 80 o 90 y con esos estilos que nos has comentado. Una cosa también de Frankie Beverly, sí. Mays. Que hace poco falleció, por cierto. Sí, sí, uh-huh. Sí. Y luego hay, bueno, un poco de todo. Hay cosas de Willie Walker también, que era un cantante de soul sureño. Uh-huh. David C, que vino a Soul for Real, sí, un cantante así, muy bueno también de Alabama. Es que sí, Hayalai, sí, de hecho, bueno, tengo en mente sacar, yo creo que será igual para febrero o marzo, el primer LP en Hayalai, que es aquí tenemos otra primicia. Sí, sí, sí. Bueno, otro tema, esta vez vamos a del LP It Hurt So Good. Yo no sé si has escuchado que antes he pinchado un tema de Willie Hurt antes de darte entrada. Eso me lo he perdido, no te lo he escuchado. Vaya, eso. Bueno, pues hemos pinchado un tema de Willie Hurt justo antes de darte entrada. Y ahora vamos a escuchar, si te parece, el primer tema de la cara A, que es James and Bobby Purify. Y el tema, cuando estén preparados, aquí, She Ain't Gonna Do Right. She said she'd be my girl, swore to give love only to me now, but oh, what a sinful world, don't look like I can trust nobody. Takes all my hard-earned pay and buys a new dress to go out to play. She takes my last coffee dime and buys some other guy's shoe shine, but that ain't right. She ain't gonna do right. She's gonna do me dirty. She ain't gonna do right. Keep on hurting me, driving me toward insanity now, but I keep on loving her more and more, but deep down in my heart I know, yeah, she ain't gonna do right, she's gonna do me dirty. Bueno, Alex, ¿seguimos un poco más? Perfecto. Sí. Bueno, estamos aquí súper a gusto y si nos das permiso, pues sigamos. Y además porque nos gustaría comentar contigo, ya dejando una parte de la parte del sello de Soul for Real, que hemos dedicado prácticamente una hora. Digamos, sí. Yo creo que la gente, la que nos escucha, ya sabe todo el proceso, ya sabe, y yo creo que es un sello muy muy interesante y al que apoyar. O sea que nada, la gente que le guste el soul, que se pase por la página soulforrealrecords.com, ¿no? soulforreal.es. Ah, vale, punto soul, es. Soul 4, como si fuera el número. Soul. Yo si pongo el buscador en el Google y tampoco me... Bueno, bueno. Vamos a ver, si quieres, un poco del Festival del Soul, que este año no ha habido, ¿no? No, es que se ha acabado ya. Se ha acabado, ¿no? En el 2023 acabó, ¿no? Sí, hicimos la última edición, sí, porque... ya era demasiada caña. Y sí, era un poco... demasiado, sí. Con pero, pena, me imagino. Sí, bueno, ahora y... no, todavía no, pero bueno, se imagino que lo echaré de menos dentro de unos años, yo y la gente que ha ido acudiendo al festival. Sí. Que en principio, artistas no solíais traer, me parece, ¿no? Y luego ya os animasteis al principio, a... no, al principio hacíamos más de... porque claro, empezamos en el año 2000, y fue a partir del 2013 cuando empezamos a traer, y sí, trajimos a Philip Mitchell, Barbara Mason, a Mike James Kirkland, a Duke Kirkton, a Lenny Williams, a Dan Penn, los Mascareños, no sé, no me quiero dejar ninguno, pero vamos, bueno, sí, no, tienes ahí unos cuantos. Usando a, ¿cómo se llama? Yo aquí tengo apuntados algunos, creo que ya los has dicho. Betty Lavett también. Sí, Betty Lavett también. Margie Joseph. Sí, a Anne Sexton también. Anne Sexton, sí. Sí. El de Subway Joe, a Joe Batán. Joe Batán. Sí, es que fueron unos cuantos. 15, 16 artistas y tal. Y. Sí, es que fue una experiencia. Bueno, y luego lo que sí está en vigencia ahora es algo como lo soléis llamar Club Soulero de Bilbao. Sí, bueno. Explícanos un poco que. Bueno, Club de Soul Secreto, lo llamamos. Club de Soul Secreto. Bueno, el tema es. No, nosotros hacíamos en Bilbao, el club, en el Club Escolar Arenal. En el Arenal, ahí en Bilbao, hay un kiosco, o para músicos, esto es un kiosco antiguo, vamos. Sí. ¿No? Y en los bajos hay un bar y lo solemos hacer allí. Pero, igual, bueno, estuvimos ahí años, igual, no sé, si 7 años, no sé. Pero luego con la pandemia y tal, al final, el propietario, el que lo gestionaba y tal, pues, daba un poco pereza, no quería, no sé, prefería abandonar el tema de la noche. Y dejamos de hacerlo y luego, bueno, buscamos otro sitio. Y ahora lo hacemos ahí, lo llamamos Club de Sol Secreto porque no lo podemos anunciar, es secreto. Es un concepto tipo, como eran las raves y estas cosas. Ya, ya. Entonces la gente que le interesa ahí nos avisa y o sea, nos pregunta y le decimos cómo ir. Entonces, bueno, al final la desventaja no poder decir dónde es, al final se ha convertido también en, bueno, gente le da morbo a las cosas. Como... O sea, que si queremos ir, tenemos que preguntarte. Sí, vale. Algunos organizamos y eso. Pero ahí, las actividades que se realizan ahí, que es, me imagino, pinchar, ¿hacéis pinchadas? Sí, hacemos pinchadas, sí, hacemos pinchadas, suele ser de 8 a 3 de la mañana. Y es un sitio. Un all-nighter. Sí, bueno, no llega al all-nighter porque al final. Es más tarde, o sea, empieza antes y acaba relativamente, bueno, pronto, porque también es una raya respetable, pero a las 11 será hasta más tarde, ¿no? A las 6 de la mañana, O sea, pues, pero bueno, está muy bien el ambiente. Como no podemos hablar mucho entonces, porque es un poco secreto, pues pasamos de tema entonces. Bueno, sí. ¿No? Sí, bueno, que le interese que busque en Facebook, hay un... No, si por eso te preguntaba yo, porque yo en la página de Facebook solo aparece y me lo he apuntado aquí, por eso te he preguntado, sí, pero vamos, sí. No tampoco sabía... Bueno, vale, pues siguiente tema, ya el tema del... Joder, me imagino que a todo esto del crear sellos, el festival, el club soulero este... Todo esto llega desde tu gran afición al soul, por supuesto, y al coleccionismo discográfico. ¿Cómo cuántas LPs puedes tener, más o menos, ¿sabes? Para que pongamos los dientes largos? No los cuento y eso, no sé, va a ser vendido mucho también, no sabría decirte. Bueno, pensaba que me has dado una cifra aquí para darnos... No, vale. Sea, bueno, son miles, pero vamos. Miles. Ya está, suficiente. suficiente para poner los dientes largos. Y luego cuando intento viajar a Estados Unidos, todos los años no se puede, pero vamos, intento viajar por tema de antes por el festival y las licencias y para conseguir cosas, para contactos que tengo. ¿Y aprovechas? Sí, aprovecho, claro, es que ya prácticamente no compro ya online, es complicado, ¿no? O sea, es caro y tal, comprar y tal. Entonces, bueno, cuando voy a Estados Unidos compro y luego, incluso compro cosas y luego también para vender y para costearme el viaje, ¿sabes? Ya, claro. Y luego voy con un amigo inglés que es como súper sabueso, el tío que controla muchísimo a mucha gente en sitios y tal, entonces... No solo esa tienda, ya esa particular, esos sitios y tal. ¿Y qué te iba a decir, Alex? En esto del conocimiento, yo creo que a la gente en general, bueno, no digo, o sea, tu caso o el mío tampoco, porque por tema económico, el tema de llegar a pagar auténticas barbaridades por un single, se nos ha ido un poco la olla. Sí, total. Sí, bueno, realmente hay un. Sí, al final hay mucho esnovismo también, ¿no? Y la gente, pues, exclusividad, sobre todo, no sé, en la escena más, igual, la escena Northern Soul, bueno, al final coleccionismo hay en todas, ¿no? O sea, en el rock también hay gente que cosas, hay ediciones privadas de no sé qué, de psicodelia, de no sé dónde. En el Soul, sí, al final hay la escena Northern Soul, que es una escena como que se ha centrado mucho en lo raro, ¿no? Al final se busca cuanto más exclusivo, más raro un disco, parecía que era... Sí. Es mejor, tiene más atractivo, entonces al final, bueno, no sé, a mí hay discos raros que me flipan y tal, ¿no? Pero, no sé, al final cuando anuncian fiestas de rare, soul y tal, hacer una fiesta y solo pinchar discos raros y no sé qué, porque son raros y tal, no le veo el encanto. Aparte, ocurre mucho que hay mucha gente que al final... se mete en esta movida y empieza a coger discos raros sin tener una base, discos de Curtis Mayfield, de no sé qué y tal, y se compra discos súper raros, te valen 20 veces más para presumir o para no sé qué, ¿no? Y luego, aparte de mí, cuando estuve hablando contigo, bueno, para quedar para el programa, a mí se me quedó una frase que me dijiste y tenías toda la razón, que me dijiste que la gente compra lo más raro, y luego no es capaz de tener un disco de, por ejemplo, creo que me comentaste de Judy Taylor. Sí, eso. No, hay gente que igual se presume de ser amante y gran apasionado del soul. No tiene sentido. O sea, lo importante es disfrutar con la música de cada cual que compre los discos que quiera, pero sí que es cierto que al final, yo respeto más a un tío... Que tiene una base, que ha escuchado música, que le gusta la música realmente, que a típico tío que es moderno, advenido, que se mete en una escena y tal, y se compra discos, porque tiene pasta, se compra discos raros, no sé qué, pero luego realmente es un poco, no sé, cada cual haga lo que quiera. Sí, bueno, a ver, cada cual con su dinero hace lo que da la gana, así está que, claro. Luego, en el caso de Northern Soul, por ejemplo, hay cosas que me gustan, obviamente, escuchado en orden hace mil años, de cuando empezó. Había aquí en Euskadi un club que se llamaba Euskadi Soul Club, que era a principios del Orden Soul, era como el año 90-91, fue el primer club que hubo en Orden Soul, así de sí, lo tenía aquí apuntado para preguntarte, mira, Euskadi Orden Soul Club. Sí, uh-huh. Mi educación musical viene también mucho por ahí, ¿no? Los propietarios de la KEM, que había Orden Soul, pero había mucho soul clásico también, ¿no? Sí. Pero yo creo que a medida que pasan los años, cuando más escuchan, no sé qué, al final. Realmente a mí lo que más me gusta es el soul clásico, o sea, me creo que los grandes cantantes, o sea, Simon, no sé qué, los grandes cantantes que grababan, porque tenían los mejores productores, los mejores sellos, los mejores arreglistas, y en Orden Soul hay cosas muy buenas, cosas también como crudas, así como muy pocos medios hechos, que estaban muy bien, no sé qué, pero luego hay cantidad de cosas bastante malas, o sea, tíos que no cantan bien, que no armonizan bien, y luego las producciones algunas eran muy bajas, muy pésimas, ¿no? Claro, es un poco el equivalente en el rock, lo que puede ser pues el garaje, el rock, ¿no? Sí. Grupos de garaje, que tiene crudeza, tiene, sí que tiene una parte que es guay, una parte más amateur, pero luego, no sé, si el soul al final, cuando tú educas al oído a lo largo de los años, al final, claro, te acostumbras a la crema, no sé, a la voz de sedosa de Marvin, a los arreglos acojonantes de High Records, ¿no? No sé, sí, de jazz, no sé qué, te acostumbras a sonidos más sofisticados. Y la crudeza, bueno, a mí, por ejemplo, Motown me flipa, ¿no? Pero bueno, pero es una persona que tiene más pop en muchos casos, ¿no? Uh-huh. Pero luego en orden hay muchas cosas que son como, bueno, en orden, o quien dice, yo qué sé, con discos de Modern Soul que también se pagan burradas, o del Boogie, o del reggae. Hay gente que eso, que por tener una cosa exclusiva, por no sé qué, o al final pinchan cosas que realmente esos sí. mismos discos, si valdrían 5 euros o 10 dólares, no los tocarían si fueran comunes, ¿sabes? Pero, o sea, la sí. misma canción, pero como es una cosa, no sé quién la pincha, no sé, en un mezcla de no sé qué, pues bueno, al final no hay gente, mucha gente que también se quiere hacer un nombre, ¿no? En las escenas y tal, ¿no? Entonces al final pues hay un término en Inglaterra que se llama hotbox, que define un poco esos jockeys, ¿no? Hotbox, una caliente, o un maletín caliente, ¿no? O sea, que solo pinchan las cosas que están de moda en ese momento, ¿no? Y luego, cuando pasan de moda, venden esos discos y con ese dinero compran las que están de moda en todos los meses. Uh-huh. Entonces, eso no es una base, ¿no? No para hacer nada. Para comprender lo que es el soul, ¿no? Pero además, yo, por ejemplo, claro, a los años, en un primer momento, gran parte de mi colección era a través de álbumes, ¿no? Sí. En cierto modo, tener una visión más global, ¿no? Ya. Sí. Del asunto, ¿no? Claro, no sé. Pero bueno, son reflexiones que... Les hace gusto. Igual podríamos ahondar más, no sé. Bueno, vamos con el siguiente tema, ¿te parece? Con otro de los que me pusiste en tu playlist, esa que me mandaste, con Jeter Davis. En una época, esto también tengo la misma pregunta de antes. No logro ubicar el tema, no sé si es cuando... ¿Grabó para el sello Hush of Orange o puede ser, o más posterior? Sí, bueno, es de esa época, ¿no? Podríamos... Ustedes lo llevaban a Allen Orange, exacto, tenía su propio sello, pero luego, digamos que Allen Orange y Better Davis empezaron a grabar para Soundstage 7. John Richmond, su sueño. Entonces... yo voy a sacar un single con dos canciones que no se publicaron en su época, pero sí se publicaron en un recopilatorio de Charlie Records. Charlie Records sacó a finales de los 80 un recopilatorio sobre Jeter Davis, y venían dos canciones inéditas que solo salieron en ese recopilatorio. Entonces, bueno, como me flipa Jeter Davis, pues los voy a sacar en single por primera vez. Está próximo a salir. Sí, y vale. Luego es un cantante que es flipante, vamos a ver. Hay gente que dice, es que se parece mucho a Bobby Bland, pero yo creo que tiene un toque Bobby Bland, que es cierto, pero eso... Bueno, pues lo podemos comprobar ahora mismo, si te parece. Perfecto, vamos allá. Venga, vamos con el tema A Whole Lot of a Man. We'll be right back. know him very well. Don't need no doctor at my door, nah. His prescription's to say, nah. For I am sure your love can cure a common broken heart. Sweet baby, I said I'm sure your love can cure a common broken heart. I will tell you why it hurts, girl, 'cause it's senseless to deny it. Without it in my world. Oh, kill me, baby. Come on, girl. Ain't nothing but a common broken heart. Hey, baby, I'm in need of love. And it's your love that I'm in need of, baby. Your love is better said to me. Bueno, Jeter Davis, Alex. Pero no era Jeter Davis, yo creo que os habéis colado. ¿Eh? Anda. Luke Corny, lo que habéis puesto. Bueno, es un temazo. Bueno, también, ¿eh? No, pues yo no me había dado cuenta. Mira, están ahí con cara de circunstancias. Habéis puesto Luke Corny. Sí. Es un tema. Anda. Que yo iba en el, sí. Yo también, sí, no me acuerdo cuál era. No, bueno, a ver, efectivamente es un tema. No, yo, la verdad es que tampoco me había dado cuenta. No te voy a. Te voy a ser sincero, no me había dado cuenta, pero ahora es que están con el disco a la mano. Ah, me están haciendo sí. Bueno, claro. Bueno, en todo caso. Bueno, yo creo que da tiempo a escuchar el tema de Jeter Davis. Si te parece. Vale. Digo, ya que lo hemos presentado, este que acabamos de escuchar es de Lou Corney, ¿no? Porque del año 74, creo. Otro tema que también por ahí, ¿no? Que no sé si da tiempo a los dos, igual, si no poner el. ¿Cuál? Bueno, como veáis. Había uno de. Sí, no, ese lo tengo preparado al final. Vale, da tiempo. Venga, sí, sí. Pues podemos meter Davis, si queremos. Ya que lo hemos presentado, claro, a ver. Claro, sí, sí. Sí, ¿está preparado el de Jeter Davis? Me están haciendo la... Espera, a ver. Sí, el de Jeter Davis. Estas cosas nos pasan a veces, ¿eh? No te, Alex, no te asustes. Nada, ¿eh? Tranquilo. Sí. That I can, but I wanna warn you. Oh, I wanna warn you, baby, that I'm oh, I'm a whole lot of man. Now, if you don't believe me, why don't you try me one time? I've got the kind of loving, baby, that I know will blow your mind. But I wanna warn you. Alex, ¿no te habrás dormido en el impasse ese que hemos tenido ahí buscando el tema? No, que va. Es que el rollo es que tenía yo una lista de con los temas que íbamos a pinchar y estos tenían otra que se diferenciaba de una canción. Y dos escaletas que bailaba un hombre. Ah, bueno, está Iñaki. Bueno, pues nada, que ha pasado ahí un pequeño error, que bueno, disculpa. En la radio, el directo. Bueno, eso suelo decir, que al final estas cosas en el directo, pues, hombre, claro, suelen pasar. Y mira, pues casi sí hemos llegado hasta el final del programa. Y además, este tema que vamos a pinchar ahora lo hemos dejado para lo último y por una razón, si te parece. Sí. Lo explicas. Vale, pues que es una primicia mundial. Escuchen, primicia mundial, porque estoy súper ilusionado. Voy a anunciar mañana un nuevo LP, que es un recopilatorio, son sureño, y básicamente son canciones grabadas en estudios Malaco, en Master Soul Sound y otros estudios, en Sound City, graba el sello Alarm, en el sur de Estados Unidos. Y bueno, hay varios varias canciones que nos alinearon la época, y esta en concreto es totalmente desconocida, porque hay alguna de las que van en los recopilatorios que sí ha salido en CD y tal, nunca en vinilo, pero... Sí, porque eso hay que diferenciar, o sea, igual hay canciones que efectivamente no se publicaron en la época, pero se han ido publicando en diferentes recopilatorios, ¿no? Sí. Pero esta en concreto... Esta no se desconoce, nadie la ha escuchado, o sea, más allá de los que la grabaron en estudio. Bueno, lógicamente. Y un poco más, me refiero que... Entonces es una canción que es de un cantante bastante oscuro, que era Jimmy Jules. Bueno, este hombre llegó a grabar para Atlantic Records y sí, sí, ya he visto un poco la... También Carnival Records, algún otro sello, pero bueno, grabó pues 5 o 6 singles, pero no fueron a ningún lado, o sea, no tuvo éxito tampoco. Y no es un hombre así muy... Muy conocido. Muy conocido, o sea, no tiene una gran discografía detrás, ¿no? Pero es un tema escrito por Philip Mitchell, de Masterful Sound, yo estimo que será 72, 73. Uh-huh. Y es que es un temazo, Walk with Love, ¿no? Little Talk with Love. Having a Little with Love es el título que... Sí, Having a Little Talk with Love, sí. Vale. Y bueno, tiene un poco ese estilo inconfundible de los estudios de Marcel Sol, sí. Sound, que es un poco algo, la guitarra ahí tal, y tal, uh-huh. y bueno, todos los arreglos así como muy elegantes, o sea, y bueno, ese es una de las canciones que va en el LP, también pues va con... ¿El LP que nos has dicho, perdón, Alex, que sale en...? ¿La semana que viene? O sea, bueno, no. Yo lo anuncio mañana. ¿La anuncias mañana? Sí, pero pasa que hasta dentro de 10 días no, porque tengo el disco ya físicamente, pero las portadas están en la imprenta, entonces yo calculo que en 10 días ya estará disponible. Pero bueno, la gente lo puede pedir ya en la página web, que le llegará en 10 días. Ahí estaremos. Ya no, a partir de mañana. A partir de mañana estaremos ahí, atentos. Y estarán los audios también de todas las canciones, ya te digo, y bueno, va un tema de Bobby Bland, uh-huh. que solo salió en la época, porque es un tema de tipos del 2000, pero es muy muy bueno y sale por primera vez en vinilo, y hay como otras dos canciones que no salieron inéditas también, que no salieron en la época y que salieron pues, hace 10 años en un par de CDs diferentes, uh-huh. pero ahora salen por primera vez en vinilo, y este tema en concreto pues no ha salido nunca en ningún formato, entonces es una primicia, porque no lo ha escuchado nadie, digamos, de la comunidad soul los propios músicos cuando lo grabaron y poco más. Nos da la ilusión. El tiempo, 50 años atrás, y imagino que estamos en el estudio de grabación escuchando. Pues agradecido, muy agradecido de que nos hayas concedido esta primicia. Yo, desde que me lo dijiste, que no me lo creía. Aquí en Calesol, que podamos tener acceso, podamos gozar de este privilegio, por lo cual... Antes que todas las radios inglesas y todo esto, luego yo suelo mandar, cuando saco los discos, les suelo mandar audios a las radios inglesas y por fortuna me suelen pinchar. ¿Sí? Vamos, vosotros vais a ser los primeros. Bueno, pues muchísimas gracias, Alex, y también muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de compartir pues todas tus experiencias. Y hemos estado súper a gusto. La verdad, yo me a gusto, sí. La pena no poder hacerlo en el estudio con vosotros, pero bueno. Ya, bueno, yo la verdad es que no me atreví ni a plantearte, porque claro, entiendo que desde Bilbao aquí. Pero bueno, que cuando quieras, si algún día haces un hueco, estás invitado. Y nada, ya estamos llegando a las 10, justo. Además, va a ser la canción que va a despedir el programa. Perfecto. Y hasta la próxima. Y muchas gracias por todo, Alex, de nuevo. Es que casco. Venga. A ti, a los técnicos del sonido, a la gente que estáis en el estudio. Ahí, aquí estamos unos cuantos. Sí, me imagino. Bueno, venga, Alex. Pues un abrazo. Un abrazo fuerte. Venga. Agur. Agur. Walking around, talking to myself, with my head hanging down. Listen, I'm not really crazy, it's just that it seems that way. when you hear me holler out. Oh, baby, baby, baby, baby, I'm just a man, a little tall with love. I'm just a man, a little walk with love. I'm just a man, a little talk with love, love, love. When things don't seem to work out, they just don't seem to work out. Well, if you see me crying tears, don't you be surprised, 'cause for all these years of me, pretending to be so strong. But the truth can only be hidden, baby. Oh, so long. I had a little talk with love. When you had a little walk with love. When you had a little talk with love, love, love. Don't seem to work. Oh no, man. Love makes you do foolish things you never done before. You have no say-so at all. Love, love, love, beautiful. When you hear me crying out loud, girl, don't you give me no mind. I got to let it all out. Everybody's got to cry, cry sometime. Soothe that aching heart and ease the trouble of mind. Just a little talk with love. When you had a little walk with love. When you had a little talk with love, love, love.